Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Como es habitual en el sistema democrático de nuestro país, el primero de marzo de cada año asume un nuevo presidente de la Cámara de Diputados. En este caso lo hizo el pasado primero de marzo el representante del Frente Amplio, el diputado Alfredo Frati, con quien estamos en comunicación en este momento. ¿Cómo le va, Frati? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Felicitaciones por la designación. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que es un nuevo desafío y una responsabilidad bien importante, sobre todo por ser un legislador del interior y vinculado a los sectores agropecuarios. Cuéntele a los oyentes quién es Frati. Bueno, yo soy un veterinario que aspiraba a trabajar a cielo abierto y bueno, la vida de alguna manera, la actividad gremial primero, la actividad política después me han traído a estas latitudes. Soy el menor de tres hermanos de una familia rural, no con campo, sino de campo. Y bueno, y que ahora, la vida nos trajo hasta acá y tratamos de cumplir el lugar que la sociedad nos está dando. ¿Le vendría bien un parlamento así abierto, entonces? Bueno, me vendría bien, pero ahora junto con la pandemia está difícil de volver el parlamento, pero seguramente vamos a intentar, ya lo hemos estado conversando con los coordinadores de los diferentes partidos, de que las comisiones salgan más activamente al interior del país. ¿Por qué insiste usted en que el parlamento se tiene que acercar más a la gente y básicamente del porque interior? Lo veo distante por la experiencia, porque yo ya tuve 5 años en la legislatura pasada, en la cual muchas veces cuando llegaba al departamento me preguntaba qué habíamos hecho, por ahí no coincidía con ninguno de las preocupaciones y los reclamos que tenía la gente. Entonces parece que ha habido, no por culpa de nadie, ¿no? Creo que ha habido un distanciamiento entre el ciudadano y el legislador. Y eso termina creando desconfianza, descrédito. Si te hace una encuesta hoy, no gozamos de la mejor prensa, ¿no? Como legisladores. Bueno, creo que parte tiene que ver con esto. Por eso me parece que el contacto personal es insustituible y que la gente sienta que no solo nos reunimos los días que hay sesión, que hay todo otro trabajo que no se ve. Ahora a nosotros nos encargaron este cargo que obviamente recarga un poco más el trabajo. Hoy, entre que atendía a la prensa, que es la que transmite, nos reunimos con el rector de la universidad, ahora lo atendemos en sede, estoy llegando al Parlamento para firmar un convenio. Esto no se sabe, ¿no? Capaz que hay mucha gente que piensa que el presidente de la Cámara está descansando. Bueno, y eso pasa también con los legisladores. Tenemos que acercar más las funciones que nosotros realizamos a la gente. Y eso se hace con contacto más directo del que hemos tenido hasta ahora. ¿Piensa que hay muchos diputados que no conocen realmente el Uruguay profundo? Y sí, pero no es culpa. Eso es culpa de la sociedad que nos hemos dado, ¿no? Uh-huh. Nosotros más de la mitad lejos de la población de nuestro país vive en centro urbano, porque no es solo Montevideo, también el que vive en Maldonado, en Melo, si no tiene relación con los sectores rurales, con nuestra campaña, tampoco tiene por qué entender la ruralidad, y es un tipo tan urbano como el que vive en Montevideo. Y bueno, pero esta es la sociedad que tenemos, y que algunos tenemos la obligación y el deber moral, creo yo, de tratar de compenetrar a los demás colegas que hay que conocer más nuestro Uruguay profundo. ¿Usted se identifica con la forma de ser y la personalidad de José Mujica? Ah, sí. Para ser sincero, en realidad, en el año 90 y pico, cuando renuncié a trabajar en la Intendencia de Cerro Largo, yo me retiré de la actividad política partidaria activa. Política uno hace siempre, porque ahí me dediqué. Primero fui presidente del Centro Veterinario de Cerro Largo, luego era presidente de la Sociedad Agropecuaria, después vicepresidente de la Federación Rural. Y ahí uno hace política gremial. Pero quien me motivó para volver a la política partidaria activa fue Mujica. Esto no hay ningún secreto en esto, porque me pareció que era, en su momento, nosotros como estrategia gremial conversábamos con legisladores de todos los partidos. Y me cautivó su impronta, su forma de ser y cómo podía entender la problemática acá en el momento, sobre todo una problemática más global y esa deuda social que tenemos como sociedad con nuestra campaña. ¿Le sorprendió el contenido del discurso del presidente Lacalle ayer? No, no me sorprendió demasiado. Lo que sí creo que fue bueno decir que no iba a hablar más del pasado y que se iba a tratar de gobernar, que creo que es lo que corresponde desde el primer día. Pero bueno, siempre son bienvenidos estas cuestiones de decir, bueno, vamos a decir lo que vamos a hacer. Que es exactamente lo que vamos a hacer nosotros desde el primer día. No va a haber una sola referencia a lo que se debió haber hecho y no se hizo en el periodo anterior, porque nos corresponde administrar el Parlamento diputado este año que se inició el 1 de marzo. ¿Cree usted que en definitiva la pandemia condicionó mucho de lo que quería o pretendía de repente hacer el gobierno de Lacalle Pou en este primer año y que en definitiva terminó siendo lo que la pandemia le permitió? Mire, creo que condicionó algunas cosas. Ahora, lo que tiene que ver con recortes se habían anunciado ya antes del 13, ¿no? El primer día se anunció que había recorte por un artículo, un decreto 2020, de los recortes del 15% rescatable en todos los ministerios. O sea que hay muchas cosas que son pre-pandemia y que con pandemia o sin pandemia hubiesen estado igual. Yo creo que, por ejemplo, después de la experiencia que tuvimos con la participación de los científicos y demás, que existan recortes en ese rubro, yo no lo entiendo. Pero bueno, también tenemos un gobierno legítimo, donde en un país donde no hay solución de continuidad y rotan los partidos en el gobierno como rotan los presidentes de la Cámara, es demasiado problema. La verdad que nunca en el país habíamos hecho tanto foco en la actividad de los científicos y nunca los científicos habían tenido realmente un protagonismo como el que lo han tenido durante este año y creo yo con la aprobación, no sé si de todos, pero de la gran mayoría de los uruguayos. Y también no deja de llamar la atención que hayan recortes justamente presupuestales en aquello que significa la inversión del país en fomentar la presencia de científicos y que esos científicos, una vez que se reciben, puedan encontrar en su país la forma de vivir y no tenerse que ir, ¿no? ¿Piensa que esta realidad que estamos viviendo debido a la pandemia con la participación de los científicos puede llevar al gobierno de Lacalle Pou a rever esa reducción de recursos? Bueno, yo es la esperanza que tengo. Porque usted sabe que acabo de venir de hablar con el rector de la universidad. Nosotros, primero, hay que destacar que nosotros somos un país de gente mayor, ¿verdad? Sí. Y es sorprendente, no solo la respuesta que dieron los científicos, sino el promedio de edad. Que son gente muy joven, ¿no? Muy joven para lo que es nuestro país, con alta capacidad. Y que no es un gasto, es una inversión, porque ellos no solo dieron respuesta desde el punto de vista de salud, sino también económico. Si los test que se están haciendo lo hubiésemos tenido que importar todo, ¿cuánto más hubiésemos tenido que gastar? Y los que se van a seguir haciendo. O sea que la participación de los científicos no solo nos sorprendió de la rápida respuesta desde el punto de vista de salud, que lo primero que hay que cuidar, sino que han tenido un aporte económico por vía indirecta, pero que también hay que contabilizarlo. Entonces, es una inversión. Ahora, por ejemplo, hablando con el rector, está claro que en algún momento se ha hecho una inversión importante para que hoy tengamos esa cantidad de científicos, investigadores, jóvenes, dando respuesta. Y también tenemos de esta gente aún más joven estudiando en el exterior, que si tenemos recorte no vamos a tener cómo absorberlo en el país. Y yo creo que las diferentes instituciones públicas, las empresas públicas, deberían de tener un cupo especial para esos investigadores que se están preparando y venir. Yo creo que si no lo absorbe la actividad privada, lo tiene que absorber la pública, para poder seguir en este proceso virtuoso que estamos teniendo y que han quedado demostrado en este tiempo. Y bueno, si nos tuvo que pasar una tragedia para tomar, aprender la lección, creo que tenemos que aprenderla y no volver a repetir los errores del pasado. Y usted, como presidente de la Cámara de Diputados en este año, ¿estaría dispuesto a promover y a fomentar en la clase política la creación de un grupo asesor permanente, rentado y no honorario, de científicos uruguayos que en definitiva pueda ser partícipes y elementos de consulta en un sinnúmero de acciones de gobierno? Mire, nosotros dejamos planteada una idea, ¿no? A ver. Y creo que el Gacha ha sido un acierto, ¿no? Y yo lo dije con ese nombre porque es el que conozco, pero yo digo, tendríamos que tener un Gacha del futuro. Claro. Porque hay todo el teletrabajo, la nueva tecnología, que se nos viene y no nos da el tiempo para nosotros reciclar y ayornarnos a la nueva realidad. Entonces tiene que haber alguien que esté pensando, visualizando, no para este periodo de gobierno, sino para el que viene, para el otro y para el otro, en clave del GACH, pero no necesariamente solo científicos, investigadores en estas áreas que tienen que ver más con la salud, sino en todo lo que tiene que ver con la vida de las naciones y de los seres humanos, que no es solo la salud, sino la inserción en el trabajo, el cómo, el cuándo, las nuevas actividades que se van a generar a partir de una nueva realidad que también está marcada por la pandemia, pero hay que poner gente a pensar, porque así como la pandemia nos agarró de improviso, no estamos preparados y todavía no sabemos bien cómo vamos a salir, tiene que haber gente pensando, bueno, si superamos esto, ¿cuál es el mundo que se nos viene y cómo nos insertamos como Uruguay? Que además tiene la particularidad de ser un país exclusivamente exportador. Nosotros el mercado interno, consumir lo que producimos, es absolutamente impensable. Por lo tanto, si hay un país en el mundo que precisa de la inserción internacional, ese es Uruguay. Frati, ¿usted está convencido que es necesario derogar 135 artículos de la LUC? Yo estoy convencido que es una mala práctica la LUC. Por eso, si se pudiera remover algo, me parece que sería una alerta. Porque, ¿sabe lo que pasa? Este es un malo antecedente para la democracia. Porque ahora todos los gobiernos de aquí en más van a tener la tentación de hacer algo parecido. Y que, aprovechado en esa luna de miel del primero y segundo mes de los gobiernos que arrancan con mayoría parlamentaria absolutamente todo, aprobar toda la ley y dejando para el costado la discusión parlamentaria, que es donde se genera la democracia participativa. ¿Pero y usted dice que la LUC es antidemocrática? No, yo digo que le hace daño a la democracia en el sentido que hay una cantidad de cuestiones que no son urgentes que se podían haber discutido en el Parlamento. Y esto al aprobar de una, aprovechando las mayorías circunstanciales que tenía en el arranque del gobierno, me parece que la ley de urgente consideración, lo dice el nombre, debería ser a 4 o 5 artículos que el gobierno se haya planteado y lo haya planteado como imprescindible para arrancar a gobernar en el estilo que se comprometió. Porque ahora se ha dicho que esto estaba planteado. No, lo que se planteó es que iba a haber una ley de urgente consideración. Nunca se dijo que iban a ser 500 artículos y que iban a abarcar un programa de gobierno entero. Por lo tanto, yo creo que es una mala práctica. Ahora, es totalmente legal. Frati, como veterinario, le hago la última pregunta. ¿Qué opina de la propuesta de Bill Gates y de Juan Sartori de generar el consumo de una carne sintética? Y yo creo que la carne sintética, hay confusión inclusive en la población, porque carne sintética en realidad se le debería llamar a esta carne que es a partir de células madre que se cultiva en un laboratorio. Esa todavía no está liberada al consumo y bueno, y después habrá que ver si no tiene connotaciones éticas. Me parece que falta un tiempo para entrar en esa discusión, pero obviamente que en el horizonte está planteado. Creo que no va a tener competencia con la carne que producimos nosotros, pues son dos cosas distintas, una es natural y otra es una creación de laboratorio. Me parece que son dos cosas distintas. Y por otro lado está la carne que se quiere llamar carne, pero que es a partir de vegetales. Que ahí lo que me parece que tiene todo el derecho del mundo, los veganos y demás, de consumir básicamente productos de origen vegetal, pero que no tiene ningún sentido que lo llamen hamburguesa, milanesa, que son terminologías que están aggiornadas con con los productos cárnicos, y me parece que eso es una competencia desleal con lo que nosotros tenemos en el país. Y no se debería haber modificado en el Senado el proyecto que salió aprobado de diputado, en el cual se prohibía exclusivamente, enfáticamente, que todo aquel producto que no sea de carne no puede tener denominaciones que sean vinculadas a la misma. Y bueno, tenemos que ir terminando, lamentablemente me están llamando, estamos firmando un convenio en este momento, vamos a empezar a firmar un convenio con los cables del interior para que haya una grilla de un cable del Parlamento dirigido al interior del país. Bien, va a ser bienvenido por parte de todos quienes vivimos en el interior del territorio nacional. Diputado Alfredo Fratti, presidente de la Cámara de Diputados, gracias por esta charla y buena gestión en el cargo. Muchas gracias, bueno, y disculpen la premura, pero en cualquier momento vamos a estar por Maldonado. Lo recibiremos con gusto. Buena jornada, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Frecuencia abierta.